Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Así que es la rata. No cenamos, tranquilos, no se copien, ninguno toque el centro mío cuando venimos a la plaza. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, les quiero decir que hoy no está ni Mirta ni Elia, porque realmente ellas quieren suicidarse de este frío tan fuerte y ya van a venir, ya van a venir. Les vuelvo a decir, como todos los jueves, decidos durante estos últimos 30 años de democracia. Los seguimos buscando y seguimos pidiendo toda la verdad. Así que tenemos que decir que la Argentina se sigue reprimiendo, persiguiendo por razones políticas e ideológicas, se sigue echando gente de trabajo si no piensan igual que el gobierno o que las empresas, y seguimos con este problema tan grave. Así que seguiremos pidiendo que aparezca, que se abran los archivos. Y todos los políticos que son cómplices, fueron cómplices del terrorismo de Estado, y están en los archivos, que se preparen, que ya los lograremos abrir y dar a la cárcel. Así que ya les aseguro. Bueno, hoy además tenemos muchas indignaciones, pero una gran indignación por esa nenita de 9 años que se murió de inanición, digamos bien, de hambre, acá, en la ciudad de Buenos Aires, el ámbito más rico de nuestro país, el lugar más rico de nuestro país. La nena se murió de hambre. El Estado es responsable. Que no busque, como debe estar haciendo ahora el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, para justificar, va a decir que los padres no la alimentaron. No la atendió el Estado. Todo lo demás es alrededor, pero no la atendió el Estado. Las maestras habían denunciado de que esa familia estaba en situación muy delicada de pobreza. Así que hay que decir. Después quiero decir que acá en la plaza vienen muchos amigos, pero acá vienen algunos médicos amigos. Uno de ellos, por defender el hospital público, la salud pública, fue desplazado de su cargo de jefe de una sección sumamente imprescindible del hospital. El hospital es el hospital de la provincia de Buenos Aires, de General, el hospital se llama General Rodríguez. Fue desplazado porque enseñaba a las médicas que entraban al hospital, como el hospital era especialista para atender a los prematuros, este médico amigo nuestro se ocupaba de enseñarle a las nuevas médicas cómo se atendía para salvar la vida de los prematuros. Ustedes saben muy bien cuando una criatura nace prematura, nace sin reservas y los cuidados de los primeros 2-3 meses estrictos son imprescindibles para que la criatura viva. Entonces, repudiamos a las autoridades del hospital Rodríguez, General Rodríguez, y además desde acá, hoy no les va a llegar quizá, pero mañana lo haremos, le llevaremos una carta al señor Kicillof para decirle que en la provincia de Buenos Aires se descuida la salud de la población. Y especialmente en este caso imprescindible de atender a los bebés prematuros. Así que tenemos que unirnos, seguir luchando y si hubiera en algún momento que firmar una carta, cada uno la leería y si está de acuerdo en darle solidaridad, firmará esa carta. Bueno, como eso, tenemos que decir que también estamos notando que la justicia, primero y principal, empezó a cerrar el caso de Maldonado, de Santiago, cuando ahora están las evidencias más exactas de que fue el gobierno directamente que lo mandó matar y desaparecer a Santiago Maldonado. Así que también estamos en acciones para seguir aportando, además de pruebas, diciéndole al gobierno que no se hagan cómplices de muertes que las tienen que pagar hasta el final. Los que tengan que ir a la cárcel. Las madres no queremos venganza, las madres jamás torturaremos a nadie, las madres no instigaremos a ninguna violencia. Pero queremos verdad y justicia. Todo, todo, todo verdad y justicia. No queremos un pedacito hoy o mañana o pasado mañana. Queremos ahora, ya, verdad y justicia. Yo voy a leer algunas de las causas que tuvimos. Yo voy a intercalar algo entre medio que nos atañe como gente solidaria. Quiero hablar que siguen bombardeando todos los días a los palestinos, todos los días matan niños, jóvenes, adultos, hombres, todos los días Israel va y mata palestinos. Bueno, no hay voces en el mundo. ¿Qué les pasa a la humanidad? ¿Qué pasa? Que no hay voces de repudio, de que paren, no queremos guerra, no queremos muerte, basta. Pero este ataque permanente que todos los días mata también los niños, muy pequeñitos, que hay fotos donde niñitos, no uno, muchos, se sientan en el borde de una vereda donde estaba su casa y hay escombros. Y están sentaditos, se quedaron sin los papás, se quedaron sin su techo, sin su casa. ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta inhumanidad en el mundo? ¿Por qué todos los días nacen seres que nacen para ser libres y desde que son chiquitos tienen que vivir con dolor y con represión y opresión y hambre? ¿Por qué en Argentina, país que tenemos de todo, para alimentarlos se mueren niños de hambre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los políticos que no tienen, no tienen lo que hay que tener? ¿Qué pasa cuando se gobierna y se pasa por alto este crimen que es el hambre? Ahora yo digo, cuando una persona, pero un niño tiene hambre, cualquiera se da cuenta. Pero además el gobierno tiene que responder para atender esas necesidades básicas del pueblo. Vamos a seguir, no vamos a parar, vamos a echar la patada al Fondo Monetario Internacional. Basta de que nos lleven a la pobreza mayúscula que tuvo la Argentina en su historia. Basta, no permitamos más. Salgamos a la calle, juntémonos, repudiemos, porque esta situación nos avergüenza a todos y todas. No es que nosotras podemos pasar por la vida mirando a otro lado. Nadie que pase indiferente puede ser feliz en la vida. Todos tenemos que mirar a los costados, en el barrio, y tenemos que controlar en las escuelas. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires o los gobiernos de las provincias tienen que atender las necesidades, porque así como se murió esta nena de 9 años ayer, en Salta se mueren las criaturitas de 2 años, 3 años, recién nacidas, se mueren porque los gobernadores los roban, se ponen la plata en sus bolsillos y no atienden las necesidades del pueblo. Así que seguiremos peleando todos los días. Después tenemos que decir que todavía, acá hay un caso, 11 años, esa pibita de la escuela 11, 11 años, no 9. ¿Eh? 11, sí. Bueno, es lo mismo igual. Bueno, esto va a tener que ir el gobernador a responder a la justicia y la, ¿cómo se llama? La directora de educación, Acuña, va a tener que ir a responder a la justicia. Todos vamos a estar atentos. Nosotros los que estamos acá, no seamos nunca indiferentes. Cada vez que vengamos a la plaza, vengamos pensando que el día antes de venir a la plaza ya ayudamos a alguien, ya estuvimos cerca de alguien. No seamos indiferentes. No digamos nunca, bah, esto es lo que tenemos, hay que aguantarlo. Jamás digamos eso. Jamás nos acostumbremos al hambre, a la pobreza, al dolor del pueblo. Siempre tenemos que estar pendientes para ser un pueblo digno. Nosotros en este país tuvimos décadas de estado de bienestar. Y el estado de bienestar es tener trabajo y alimentar a su familia sentados alrededor de la mesa. No que los niños quizá vayan a buscar una merienda o algo pensando que ellos van y sus papás ese día no comieron. No los hagamos a los niños cómplices de la pobreza. Es todos, si comemos tenemos que comer todos y todas. Así que quería decirles eso. Y las repito otra vez, como todos los jueves, cuando las madres no podamos venir a la plaza, pero no haya toda la justicia, pero no se hayan abierto los archivos, ustedes sigan viviendo. Porque si no venimos es porque algo muy fuerte nos impide, como el día de hoy Mirta y Elia y otras madres, que yo les quiero decir que hay madres que ya no vienen a la plaza porque tienen otras enfermedades y porque a lo mejor todavía están cuidando un familiar y no pueden venir a la plaza. No piensen nunca, no vienen porque no quieren. No, siempre las madres, todas las madrecitas nuestras, hasta el momento que se murieron, preguntaron qué más hay que hacer, qué más para saber de nuestros hijos e hijas. Todas tenemos ese rinconcito que cuando también nos tenemos que morir, pensamos, ¿y ahora quién va a seguir el día que yo me muera? Entonces vean ustedes, hasta que en el país no haya justicia y no haya justicia social y todos en nuestra Argentina coman, los grandes y los niños y todo el mundo. Acá nos sobra alimentos, nos sobra, estamos matando a otros países, ¿eh? Y resulta que acá el pueblo se muere de hambre y de sed, y de sed. No hay agua en la provincia. Cuando escuche la radio todos los días, todo el día, y que nos están enseñando a cuidar la luz y el agua, llamemos a la radio y preguntemos, ¿y el extractivismo con qué lo van a hacer? Que lo hace con millones de litros de agua. ¿Cómo va a seguir el extractivismo? ¿Qué van a hacer? ¿Tragarse todo el agua que es para el pueblo, que nosotros la cuidemos? Ustedes se acordarán, los que son más grandes, en alguna época, que nosotros, nosotras, cuando éramos chiquitas, imagínense, hace 90 años, yo era chiquita, ya la mamá decía, nena, apaga la luz, nena, cerrá la camilla, o no, o no. Lo vivimos, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que en los países que nos van empobreciendo, tenemos que seguir cuidando todo. Pero las empresas que hacen el extractivismo gastan millones y billones de litros de agua. Acá ustedes un día, si quieren hacer una visita especial, vayan a la provincia de Catamarca. A Catamarca la están secando, seco del extractivismo. Entonces, lo están haciendo ahora y acá en la Argentina. Que nos sobra el agua y que nos sobra la luz si acá los ministros trabajaran como corresponde y el que es de energía se preocupara que hubiera energía. Y el que tiene que cuidar la tierra averiguara quién pone el fósforo para que nosotros podamos exigir la ley de humedades. Porque ¿de qué queremos la ley de humedades si otro prende el fosforito? Así, pensemos eso. Lo otro, vigilemos nuestros ríos. El río Paraná, por donde se van todas las riquezas. No abren el canal de Magdalena. No, usan el Paraná, que los empresarios, que muchos estarían ayer acá viendo a ver qué pasaba, otros que son sindicalistas o empresarios y estarían con cartelitos, hay de todo, ¿no? Pero no digamos, como hay de todo lo tenemos que aguantar. No, no, luchemos, saquémoslos, saquémoslos. Y de patadas en el culo si hace falta. Bueno, así que eso les digo. Siempre digo alguna palabrita, pero no es mala palabra. Culo, culo. Porque, por ejemplo, cuando a mí me dice corre la cola, disculpame, tengo culo yo. Hagan lo mismo ustedes. Cuando viene alguien y dice correte, correte, corre la cola. ¿Qué cola? Yo no soy gallina. Además, no soy de arriba. Sí, sí. Son buenas acciones. Bueno, ahora, ¿te acordás cuando hay una desmemoriada? Acá dice, desde la garganta poderosa, Franco nos comunica, tenía 24 años cuando falleció, el pasado 8 de agosto, dentro de una comisaría de Santiago del Estero, tras la negligencia del sistema penitenciario en una intervención quirúrgica. Era mecánico y por error compró repuestos que habían sido robados. Después le digo otra cosa sobre esto. Bueno, el 21 de julio, cuando se dio cuenta, llamó para hacer la denuncia y devolverlos, y al momento llegaron a la casa efectivos policiales para detenerlo y lo trasladaron a la comisaría 51. Luego lo llevaron a la cesta y el martes a la tarde le puede avisar a su novia que estaba mal de la panza. Al día siguiente lo visité y me dijo que tenía una pelota en el estómago. El miércoles, calmantes, le ponen calmantes y lo mandan de vuelta a la comisaría. El viernes 20 a la noche, los presos reclaman y piden que lo atienda un médico y lo trasladan al Hospital Independencia, donde ven que, que es el apéndice. Acto seguido, lo mandan al Hospital Regional. Lo diagnosticaron por peritonitis. Y lo internan. Finalmente, el 30 de julio lo operan. No le permitieron hacer el postoperatorio en su domicilio. Y el 5 de agosto volvió a la cárcel. Las curaciones fueron hechas por un preso que aparentemente era personal de salud. Dos días después lo encuentran ya sin pulso. La fiscalía imputó a un médico por homicidio culposo, mientras que otros dos se encuentran en investigación para indagar cómo fue el postoperatorio. Exigimos que se mantenga la investigación y también responsabilicemos a los policías que lo dejaron morir de dolor. Franco ya no está. Solo nos queda saber la verdad. Acá está, bueno, la causa otra vez de Astudillo Castro, que apareció muerto el 15 de agosto de 2020, y ahora no hay ni detenidos ni culpables de este jovencito Facundo Castro. Es largo, no lo voy a leer, pero es todo también una ida y vuelta. Y a la mamá, ustedes no verán que la invitan para que pueda decir por televisión, contar el caso de su hijo. La tienen olvidada y el caso olvidado. Así que también tenemos que poner este interés en saber. Yo les pido que acá, en este grupo de nosotros, no seamos indiferentes. Nos preocupemos por saber cómo está el vecino, el amigo. No seamos indiferentes. Bueno, hoy en La Matanza, 16 de agosto, 18 de agosto, una enorme movilización contra los agrotóxicos. Tenemos todo envenenado, el agua de todos los barrios. Ahora, convocada por la Asamblea de Vecinos Envenenados por Glifosato, comenzó la marcha. Miles de vecinos y vecinas de los distintos barrios afectados por la contaminación a causa de las fumigaciones. Son miles de familias en la zona de influencia de la contaminación. Desde la asamblea se viene exigiendo que paren de fumigar. Ahí hay las fábricas que envenenan esa zona. Terrible. Acá, desde esa asamblea se viene exigiendo que paren de fumigar. Agua potable de calidad, asistencia sanitaria a los vecinos y vecinas, entre otros reclamos. El sábado 27 de agosto, 15 horas, realizarán una nueva asamblea en la escuela primaria 210 del barrio Nicole para decidir nuevas acciones. Así que les decimos, hay muchas cosas más. Quizá ahora, hoy acá, está nuevamente nuestro amigo de Catamarca y hay ya te conozco. Porque a veces yo me veo una persona y después la veo otra vez y no me acuerdo. Ayer vino mi casa fotógrafo y yo dije, ¿a qué venís? Un fotógrafo que tenía una entrevista y que nos conocemos hace 20 años. Me estoy poniendo un poquito mayor. Bueno, ¿vos qué tenés que ver? Permiso. Nos vamos pasando la... Yo les digo, ustedes notan esta voz así, no estoy resfriada. Tengo una hernia y tal y me está jodiendo. Pero ya me voy a curar. Yo les digo, por aquí está mi amiga Marisa que me cuida. y le digo todos los días a toda la gente que me rodea que ya voy a venir acá como una libélula. Ella me mira y se ríe, y ya dos por tres me desilusionó. Dijo, Nora, conformate con volver como mariposa, pero libélula no, querida. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, perdón, porque a veces me echo, vieron que yo me echo algo para que nos sonriamos, porque es bueno mirar al otro con una sonrisa. Todos tenemos penas, todos tenemos momentos difíciles, pero si lo vemos al amigo, lo abrazamos con una sonrisa, es distinto, ¿no es cierto? Bueno, bueno, sí, vino Adriana. 50 años de Trelew. El 22 de agosto de 1972 fueron fusilados 19 compañeros en la base naval de Trelew, de los cuales 16 resultaron muertos. Este hecho, conocido como la masacre de Trelew, fue el prolegómetro, de lo que luego se convirtiera en el terrorismo de Estado. La mentira con que fue presentada la información, un burdo intento de fuga, sería una constante utilizada posteriormente para justificar sus crímenes de Estado, desapariciones, torturas, asesinatos de personas indefensas. Recordar este crimen, recordar a los compañeros fusilados allí, es reclamar memoria, verdad y justicia para que nunca más se repitan en el futuro. Esto lo ha escrito el colectivo de expresos políticos y familiares de Rosario. Pero el 22 de agosto, en la semana del 19 al 22 de agosto, en Trelew, se va a conmemorar ese hecho que fue un hito, sobre todo los que vivimos de esa época, lo que significó la masacre. El inicio del terrorismo de Estado, que no fue en el 24 de marzo del 76, sino fue previo en el gobierno de Perón. Bueno, este hecho, compañeros de Trelew, presente, ahora y siempre. Este hecho tiene que ver con un artículo que salió en página 12, no sé si ustedes lo leyeron, que durante décadas el rostro de Astiza aparecía como el único infiltrado, pero sin embargo, una mujer de ojos pardos y cabello castaño, integrante del sombrío cuerpo de informaciones de Policía Federal Argentina, también se infiltró en Madres de Plaza de Mayo, para sacar información de las mujeres que le reclamaban a la dictadura. A la mujer la conocían como Isabelita, Isabelita, dentro de ese organismo de la Policía Federal, igual que la otra Isabelita que nos gobernó. Su nombre real no se divulga para no entorpecer la investigación judicial. Durante los años de la dictadura, la mujer hizo carrera dentro del Cuerpo de Informaciones. Del 76 al 79 pasó por la División Central de Reuniones de Direcciones de Inteligencia. Pasó por varios lugares y en el 77 recibió una felicitación por su trabajo abnegado. Y en el 78 hizo un curso de especialización en inteligencia. La causante presta servicio en el cuadro A, cumpliendo funciones de reunión de información, habiendo estado infiltrada en la agrupación Madres de Terroristas, según lo que decían los archivos. Siendo detectada, el legajo dejó pocas dudas de que la mujer estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo, hoy cursa una ardua investigación para finalmente condenarla. Y esto van a existir miles de casos. ¿Por qué? Porque los archivos no los tenemos. No es a través de las Fuerzas Armadas que vamos a saber la verdad. Vas a ver a través de que esos archivos tienen al poder de todos nosotros, al poder de los organismos de derechos humanos, y podamos saber cada uno de los casos que hicieron y que dedicaron de hacer. Hay unos juicios que están pendientes, que se están realizando, que nos gustaría que ustedes conozcan. Antes, en el juicio de las brigadas, en los testimonios que se dieron, estuvo el de Victoria Moyano Artigas, quien ha acompañado a las madres durante muchos años. El recorrido de la historia de su mamá y su papá desaparecidas, y el de su nacimiento en cautiverio. También ayer estuvo el juicio del circuito Abo, tres testigos estuvieron, 13 sobrevivientes por primera vez en un juicio oral. Ricardo Clare, Gladys Vaz y Arce contaron sus experiencias en el cautiverio y aportaron nuevos testimonios sobre personas desaparecidas a las que vieron en el Atlético. 45 años después, siguen surgiendo desde los silencios nuevas voces que aportan verdad. Hoy, el abogado querellante Pablo Yonto realizó su alegato en el juicio por los crímenes cometidos durante el ataque a la Quinta Pastoril, 5 días después del golpe de la conducción del PRT, realizó un plenario ampliado. Los atacaron, si bien la mayoría consiguió escapar, hubo fusilamientos, secuestros y desapariciones. Chonto pidió prisión perpetua para todos los militares y policías imputados. La semana próxima alega la Fiscalía. Los juicios pueden verse en vivo a través de los canales de YouTube de la Retaguardia. Este es un informe que nos ha pasado a la Retaguardia. Y es importante saber también que este 20... Margarita. Este sábado 20 a las 14 horas se va a colocar en la calle Virrey del Pino 1502, en el Bajo Belgrano, una baldosa con los nombres de 3 compañeras militantes populares que eran Aide Carnaghi, más conocida como la tía Tota, y su hija Carmencita, que además de ser secuestradas, llevadas a la ESMA y luego a Coordinación Federal, fueron sus cuerpos reconocidos dentro de los hallados en la masacre de Fátima, donde fueron fusilados y le pusieron explosivos y los masacraron. Y también la tercer militante popular es María de Lourdes Noia, mi hermana, militante y llevada, detenida desaparecida desde el 13 de octubre de 1976, que fue llevada al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, ESMA. Así que bueno, hemos tenido algunos problemas. Yo ayer hasta a las 6 de la tarde estuve allá porque la señora administradora dice que no están de acuerdo que se ponga una baldosa en esta vereda. Sus argumentos eran terribles, realmente me tuve que morder la lengua. Pero bueno, terminamos diciéndole que si quiere pase, porque nosotros el sábado a las 14 horas vamos a poner la baldosa, le guste o no le guste. Nada más. Perdón. La dirección Virrey del Pino 1502. Son unos monoblocks que, bueno, están al lado de un club muy grande de no sé cómo. Pero bueno, está ahí pegado a las vías. Lo que pasa es que ahora cambiaron mucho, pusieron un puente. Está todo cambiado a la zona. Hola. Bueno, quería informar sobre los presos que estuvieron por la causa de Clarín, el escrache que se hizo a Clarín, que bueno, ya están en libertad, firmaron un abreviado y ya están en libertad, eso es lo principal. Pero bueno, en esa causa hubo una persecución política, hay todavía una persecución política muy importante porque los acusan de... hay una persecución porque ellos eran solidarios con respecto a la recuperación de tierras del pueblo mapuche. ¿Sí? Nosotros ya tenemos un desaparecido como Santiago Maldonado con respecto a esta recuperación de las tierras, como también los muertos que hay por esta causa, que fueron asesinados, como Rafael Nahuel y Elías Garay. Bueno, y después, digamos, dentro de estas persecuciones políticas que hay unas compañeras acá que fueron detenidas el lunes, este pasado lunes, y bueno, ellas van a hablar sobre el caso y por qué fueron detenidas. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Soy trabajadora de la salud del Hospital Evita Lanús. En mi caso fuimos hostigadas y amedrentadas por la policía de Lomas de Zamora el pasado feriado 15 de agosto, alrededor de las 11:30 de la mañana, por haber escrachado con solamente unas pegatinas con papeles a causa del suceso en el Hospital Evita, donde fui sentenciada por segunda vez de mi cargo de planta permanente. Acá el compañero debe saber, las compañeras de salud que están presentes, lo difícil que es que te saquen de ese cargo. Fuiste santiada por segunda vez a causa también de mi estado de salud. Yo me encontraba en licencia médica por las persecuciones y los hostigamientos y violencias de parte del director Maroni, Javier Maroni, el cual me amenazó diciéndome que aunque vaya a trabajar, Recursos Humanos me iba a pasar ausentes y me iba a dejar cesante. Esta persecución política y hostigamiento dentro del hospital es a causa de mi activismo como forista. Soy afiliada a la Federación Obrera Regional Argentina y colaboraba territorialmente con los casos de violencia de género e interculturalidad con mis compañeras enfermeras y diferentes compañeras también del ámbito de la medicina transfusional que estaban siendo hostigadas a nivel administrativo. Y colaborado con ellos en temas sindicales y con los pacientes a nivel interculturalidad y derechos, ¿no? Desde allí me vi afectada y el lunes fuimos a la Secretaría de Violencia de Zona Sexta en la calle Alem de Lomas de Zamora a colocar papeles para visibilizar de que ese lugar que se hace llamar Secretaría de Violencia es totalmente negligente y revictimiza a las compañeras y a las mujeres y disidencias que se pueden acercar para realizar una denuncia por género. Y en el momento que estábamos haciendo las pegatinas, como les contaba, con pegamento de harina y agua, soluble al agua, se acercan un señor de ambiente, dijo Lomas, Ecolomas, de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Lomas, diciendo que nos iba a denunciar porque estábamos ensuciando el medio. A lo cual lo invitamos a que leyera lo que estábamos poniendo y, bueno, desde allí vino las patrullas y nos hostigaron, nos violentaron físicamente, masculinos o varones cis, uniformados, y nos llevaron adentro de la comisaría primera, en la cual permanecimos esposadas más de 2 horas adentro de un calabozo, conjuntamente con un compañero varón al cual le pegaron. En eso estamos pidiendo solidaridad con este caso, que lo estamos empezando a divulgar recién ahora. Recién pudimos salir porque salimos ese mismo día después de 6 horas, gracias a las abogadas de Recursos Humanos, porque no nos dejaban llamar a nadie. Y en el día de mañana justamente tenemos una medida de lucha frente al Hospital Evita de Lanús a las 9 de la mañana para hacer una asamblea abierta con la comunidad a causa de estas problemáticas y en especial pidiendo mi reincorporación inmediata, no solamente eso, sino el pase de institución y de servicio y a la misma vez que me abonen 6 meses que no me pagó el Estado trabajados en pandemia con planta permanente. Ahora vamos a dar unos volantes para que tengan el horario y todo eso. Y bueno, muchas gracias por la solidaridad y seguimos pensando como trabajadoras de salud que la salud es comunal, es desde el apoyo mutuo y la solidaridad y principalmente con memoria. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Miguel Merlo, soy médico pediatra, neonatólogo, especialista en neurodesarrollo y lo que comentó Norita recién es que fui desplazado de la jefatura del servicio porque al hacer neurodesarrollo no tan solo hacemos los controles antropológicos y de maduración del bebé, sino que hablamos mucho de derechos humanos con las madres, promoviendo la movilidad social y toda una interacción con el hospital. La semana pasada necesitábamos hacer la aplicación de unos anticuerpos contra el virus sincicial respiratorio, lo cual no tengo consultorio porque ese consultorio que ocupábamos fue ocupado por una empresa de la vacuna CureVac. En esa circunstancia manifestamos con las madres de los ex prematuros, que tienen el nombre de Madre Hormiguitas. Bueno, el día viernes una corta reunión con el director del hospital, el doctor Carlos Varela, me pregunta qué había dicho en la red con respecto a los prematuros. Y le dije, ¿qué más voy a decir? La verdad, que no tengo consultorio, no tengo enfermera, la situación que estamos. Entonces le miró y me dice, bueno, tengo que retirarte a la jefatura. Ah, bien, ¿y cuál es el motivo? Y lo que dijiste. Muy bien, gracias por hacerme sentir muy cerca de mis compañeros, los 30.000 desaparecidos y los 400 niños. Eso fue la circunstancia, y bueno, fue una comunicación verbal. Yo comuniqué a todos mis compañeros jefes del hospital y la verdad que tuve una reacción inmediata de solidaridad de todos los compañeros jefes, La gente de mi servicio mandé un comunicado a todos los médicos y enfermeras y también se solidarizaron inmediatamente, hicieron una nota muy linda. Yo ocupo ahí también el cargo de secretario general de la CICOP, pero la CICOP todavía no se expidió sobre esta situación. La sesional de mi hospital todavía no se despidió de eso. Por acá lo que más me... Yo comprendo la situación que viven las compañeras, pero creo que el eje en este caso, en el mío, yo ya tengo 66 años, en algún momento me jubilaré, así que lo que más pongo el eje es que esto es un atentado al Estado de Derecho. Es la vulneración, no dejar que protestar, no dejar mostrar la realidad. Es eso lo que más... En mi caso particular me molesta, es eso lo que molesta. Así que bueno, esa situación seguiremos en lucha y con las madres ahí apoyando todo. ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo! Como todos los jueves, Mirta Baravalle manda los recordatorios que se han publicado a lo largo de estos años en Página 12. María Susana Ursi de Eggers, Mecha. Marcelo Adolfo Egger, Mariano. El 7 de mayo de 1977 fueron secuestrados y llevados al Centro Clandestino de Detención y Tortura Club Atlético. Porque les arrebataron la vida, porque robaron sus cuerpos, porque eran alegres y vitales, porque los recordamos empecinados en revertir las injusticias, porque son parte de nuestra historia. Por eso no olvidamos y reclamamos justicia. Tita, Iñaki y Rosana, Eugenia y Héctor, Pablo, Santiago, Tristán, Chini y sobrinos. Y convocan en esa oportunidad, 30 años de su secuestro, nos reuniremos para recordarlos, domingo 6 de mayo, de hace 30 años, perdón, a los 30 años, a las 19 horas en la Iglesia de la Santa Cruz. María Susana Ursi de Eggers y Marcelo Adolfo Eggers, presentes. Luis Zuckerfeld, estudiante de abogacía y sociología de la UBA, detenido desaparecido el 20 de abril de 1977. A 25 años no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel a todos los genocidas y a sus cómplices de ayer y de hoy. Tu mamá, tu esposa, tu hijo, tus hermanos, cuñadas y sobrinos. Luis Zuckerfeld, presente. Bueno, nos vamos a despedir. Esperamos que el jueves que viene haya recuperado su puesto de trabajo el doctor Merlo. Y sigamos luchando para mejorar, protestemos todo lo que haya que protestar y sin violencia, exigiendo lo que corresponde y lo que es nuestro. También de las comunidades aborígenes, la semana pasada recordarán que vino una señora muy joven, Ivana, ella hizo una presentación para pedir justicia por el genocidio que se vino cometiendo de hace centenares de años en la Patagonia. Se presentó. Así que cuando le den la respuesta, iremos si podemos acompañarla. Ella lo hace por todas las comunidades, no solamente su comunidad de Mapuche. Bueno, todos atentos, seguir amándonos, queriéndonos, todo lo que podemos. El enemigo que espere, yo con el enemigo no me quiero reconciliar. Así que ustedes dirán, cada uno podrá disponer lo que le parezca. Una cosita más, Nora. Sí. Desalojaron a un montón de familias acá en México al 500, 18 familias. En México al 500 y están acampando ahí. ¿Sí? Los que podamos ir, apoyar a la gente. Hay una persona, pero, Pero, ¿qué necesitan? Vivienda. Bueno, si puede ir el grupo que quiera de acá. Queremos dar lástima simplemente. Sí, sí, claro, para exigir que les devuelvan las pertenencias que tienen en su vivienda. Y desde luego, la vivienda. Que el Estado se preocupe por bueno, México 517. Acompáñenos, yo les pido. Yo no puedo con ustedes, como verán, cada vez estoy un poquito, un añito más. Vamos, vamos. Bueno, y ahora entonces, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Los niños caídos por la bala asesina policial. ¡Presentes! Las mujeres víctimas de femicidio. ¡Presentes! El día 27 acompañemos a las madres de Gatillo Fácil. Siguen pidiendo justicia. Así que acompañémoslas. Y ahora digo, ahora y siempre, y hasta la victoria, siempre. ¡Vencemos! Y hasta el jueves que viene. Y a Caramelito. Y un beso a Caramelito que nos está mirando por el mundo. Y aparición de Tehuel Chat. Aparición por Tehuel. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.